hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Continuamos aquí en Enredando las Mañanas. Le dedicamos el tema que pasaba a Cristian Romo, que nos está escuchando desde Jujuy. Le mandamos un abrazo grande. Era Jaime Ross con la despedida del gran Tuleque. Hermoso tema. Vamos a dedicarle este bloque, como habíamos anunciado, a la masacre de Once, a las novedades que hubo esta semana en función de las penas que pidió el fiscal para cada uno de los imputados, de los acusados. Para eso estamos en comunicación con María Luján Rey, madre de Lucas Menguini Rey. Hola, María Luján, te damos la bienvenida a Enredando las Mañanas. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. María Luján, te estamos convocando en principio para que nos cuentes cómo han vivido esta última semana en relación a las penas que pidió el fiscal en el juicio por Once. La verdad es que para nosotros escuchar que el Ministerio Público Fiscal pidiera penas para todos los funcionarios y empresarios, si bien nos fue una sorpresa porque hemos visto el trabajo desde el primer día del doctor Arrigo y de su equipo, la verdad es que no, nos generó muchísima emoción. Es la primera vez que escuchamos que la justicia dice lo que nosotros venimos diciendo siempre, ¿no? Que las responsabilidades por la tragedia estaban repartidas entre funcionarios y empresarios. Nos enteramos luego, durante la semana, que Jaime iba a arreglar por otro caso con el fiscal Marijuán, un juicio abreviado que reconocía ellos le llaman dádivas, que había recibido por parte de la empresa y que iba a devolver entonces una cierta cantidad de plata y a tener una pena de... no iba a ir preso. ¿Cómo recibieron esta noticia? Bueno, nosotros sabemos que por esa causa que tiene por dádivas, que hablando en criollo es coimas, uh-huh, las penas que se piden son escarcelables, por lo tanto sabíamos que preso no iba a ir, pero sí es importante porque es como la contrapartida de nuestra causa. Nosotros en la causa de la tragedia se ha demostrado que Jaime no controlaba a los hermanos Sirigliano. Uno se preguntaría, ¿los hermanos Sirigliano despilfarraban la plata que recibían del Estado y cuál era el beneficio de Jaime? Bueno, en esta causa por coimas, que ha demostrado cuál era el beneficio. Él se beneficiaba así por no controlar, con pasajes en viajes en aviones, con alquileres de departamentos suntuosos. Es como la contracara, la contrapartida de nuestra causa. Es terrible que un funcionario de ese rango del gobierno nacional admita ser coimero. Y cuando, nada, él propone devolver dinero, sinceramente, a raíz de los números que se han visto en la tragedia de Once, en la cantidad de millones y millones que no fueron destinados a los trenes y que de haberlo hecho hubieran evitado la tragedia, uno piensa ahora que proponga devolver 2 millones parece irrisorio, ¿no? Seguro, y no solamente Jaime, sino también Sirigliano aceptó los hechos de corrupción, aceptó haber pagado estas coimas, así que ya no hay ninguna duda de cuál era el modus operandi que involucraba al exsecretario de Transporte, a Ricardo Jaime, y que provocó, entre otras cosas, como vos recién decías, la masacre de Once. Es terrible porque más allá de que la corrupción, obviamente, uno ve que se traduce en millones y millones de pesos, finalmente la corrupción se traduce en muertes, como ha sucedido en la tragedia de Once. Los 52 muertos de Once son fruto de estos desvíos millonarios que hacían empresarios y funcionarios. Por eso es tan importante que la justicia dicte sentencias condenatorias fuertes para que ningún funcionario crea que es impune, que puede disponer de los bienes y del patrimonio del Estado, desatender sus obligaciones, despreciar la vida de los ciudadanos de a pie y no tener que dar cuenta por ello. El juicio se reanuda el próximo 5 de octubre, el lunes, y empiezan los alegatos de las defensas. ¿Qué perspectiva tienen para esta instancia? Mirá, sabemos que vamos a escuchar cualquier cosa, porque de hecho lo hemos escuchado cuando fueron las indagatorias o cuando han pedido a alguno de los procesados ampliar sus declaraciones, así que estamos los familiares preparados para escuchar absolutamente cualquier cosa. Digamos, tuvimos que escuchar al exsecretario Schiavi diciendo que uno de los logros de su gestión fue el soterramiento del Sarmiento, así que de ahí en más... Nada, escucharemos cómo ejercen su derecho de defensa y esperando que los tiempos sean los que venimos llevando para dentro de un mes aproximadamente tener la sentencia del tribunal. María Luján, ¿cómo están los familiares? ¿Cómo están llevando estos muchos meses de juicio por la tragedia de Once? Y la verdad es que es un proceso muy largo, se inició hace más de un año y medio, es agotador física y emocionalmente fundamentalmente, pero la verdad que estamos ansiosos de que llegue el día de la sentencia y estamos con la tranquilidad de saber que la verdad está de nuestro lado, que el tribunal tiene sobradas pruebas para dictar una sentencia que sea condenatoria a cada uno de los procesados, y la tranquilidad de espíritu de saber que hemos hecho todo lo que estuvo a nuestro alcance para que se haga justicia. Sí, y la importancia de remarcar que el fiscal pide estas penas, habiendo otra querella, la de Dalbón, que solamente imputaba al maquinista, ¿verdad? Sí, eso. Absolutamente, pero tanto la querella 1 como la querella número 2, que han responsabilizado únicamente a Marcos Córdoba y que pidieron para él 22 años de prisión, son querellas que han demostrado un comportamiento errático durante todo este proceso, que durante los últimos 6 meses del juicio no han hecho absolutamente una sola pregunta. De hecho, desde el día que hicieron sus alegatos, no volvieron a pisar la sala de audiencias. Nosotros hemos tenido diferencias irreconciliables desde el primer momento con ambas querellas. Lamentamos por sus representados, que son tan víctimas como nosotros, el comportamiento de estos dos letrados que, bueno, uno de ellos ha sido expulsado de la sala de audiencias en un hecho inédito por el tribunal y no pudo volver a entrar. Y el segundo... se ha pedido que se remitan copia de su alegato a la justicia para que investigue si no ha cometido un delito. 3 días antes de hacer su alegato, en medios públicos, anunciaba que iba a acusar a todos los procesados y solamente 3 días después, en su alegato, hizo una defensa de los procesados. Este cambio de actitud hay que ver si se condice con lo que quieren sus representados. Clarísimo, María Luján. Vamos a estar atentos entonces a partir del lunes que viene, que empiezan los alegatos de las defensas, y esperando la sentencia del juicio que sea favorable a lo que pidió el fiscal Arrigo. Te mandamos un abrazo grande. Un abrazo muy grande. Muchas gracias. Adiós. Pasaba María Luján Rey, madre de Lucas Menguini Rey.